como mejor relator de básquet radial. Un amigo. Y oyente, diario, señor. Fernando Robledo, ¿cómo estás? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos y te felicitamos también. Un gusto en saludarlo, realmente toda la tarde lo escucho porque aprendo mucho de ustedes, muchísimo, ¿eh? Tanto, así no. Que, sí, no, en verdad, todo por eso nosotros hablamos con Fabi ese tiempo atrás, le digo, Fabi, vamos a meter ahí este programa, le digo, porque la verdad que lo que hacen ustedes es muy meritorio, más donde es, ahí en Buenos Aires, que mucha bolilla no se da esto, así que yo siempre se lo recalco a Fabi y todos los chicos lo que hacen ahí por el básquet, ¿no? Para que incentive, para todo eso, porque de última, en el interior nosotros estamos colmados, más en Sunchales, que uno está agradecido de las cosas que pasan con el básquet, con el argentino A y con muchas otras cosas. Pero bueno, realmente lo de ustedes es un esfuerzo enorme todos los días, bancarse, sentarse de 12 a 1 a hacer un programa de básquet y tener mucha audiencia. Y bueno, gracias a Dios lo están logrando y repercute mucho y me alegro muchísimo por ustedes realmente. Muy muchísimo. Bueno, Fer, ¿qué fue? ¿El premio Lanín que te dieron en Neuquén? Sí. El oro al mejor relator. Contale un poquito a la gente cómo no, llega una propuesta y creo que a relatores de básquet que envían su demo. A mí me llegó un mail y yo lo envié con los datos, un demo creo de 15 minutos de algún relato, no sé qué relato le puse. Nosotros grabamos los partidos y de esos 18 que había, o 18 a 20 me parece que mandaron en esa especificación que es relator de básquet, quedaba una terna. Así que, bueno, me parece que quedaron tres. Y bueno, de los tres yo fui nominado hace un mes. Y bueno, y el sábado se hizo el premio y lo ganamos. Yo tenía un emisario, viste que uno con esto de la liga tiene emisario por todos lados, donde se hacen eventos. Sí, más a uno. Ya había ganado un Quijote de Oro ahí en... ¿Dónde era? ¿En Tandil? No, en Azul. Muy bien. Y entonces tenía un amigo ahí en Neuquén que me hizo la pata, fue para allá y me llama a las 2:30 y dice, ganamos. Bueno, yo estaba durmiendo, digo, bueno, dale, te hablo después. Así que, sí, no, un fenómeno. Había una sacando de la cancha, está bien. Estaba, no, tenía poca pierna, me parece que había tomado 2 litros de vino, ¿viste? Entonces, me dice, ganamos, bueno, está bien, listo. Así que después el otro día lo llamé. Y hoy me mandó las fotos de lo que es Aluminé, ese lugar, ahí cerca de la provincia de Neuquén, ya bordeando lo que es Chile, ¿no? Unas imágenes increíbles del camino, de esos 350 kilómetros que separan de Neuquén hacia esa localidad. Y bueno, y otra foto más, realmente un paisaje, qué linda que es nuestra Argentina, qué linda que es la Patagonia. Seguro. Bueno, Fer, nada, queríamos felicitarte públicamente, ya que todos los mediodías estamos en FM Nuevo Mundo, en tu radio, en Sunchales, queríamos felicitarte, todo el equipo se puso muy contento cuando recibió la noticia, así que nada, estar con vos en este momento. Saludo a mi amigo Montesano, que lo respeto un montón, a Mati, que es un fenómeno, que me hace favores, que es un boy scout a vos, que sos un tipo que la pelea de abajo, realmente, y un tipo muy muy honesto conmigo en estos muchos años que tengo. Hay mucha gente más, y a Jessy, que también es un pan de Dios, diría mi vieja. Así que, bueno, le dejo un beso muy grande, chico, y cuando siempre Sunchales son bien recibidos, dale, dale, un par de horas antes así hacemos la reserva y comemos algo. Bueno, dale, felicitaciones, y seguro que es un mimo importante, ¿no? Sí, ha pasado muchas cosas este año. Claro, claro. Muchas. Así claro. Que realmente, qué sé yo, ¿viste? A ver si no sabéis cómo remarla. Sirve. No sabes. Y tenés brazos fuertes para poder remarla. Tuviste un año muy, muy complicado, así que nada, te mandamos un cariño enorme. Bueno, espero verlo pronto y muchas gracias, los quiero mucho. Nosotros también. Fernando Robledo, el mejor relator de radio en el rubro básquet, recibió el premio Lanín, uh-huh. Una buena distinción, el relator de FM Nuevo Mundo, quien nos toma todos los mediodías en Sunchales. Hace tanto que no voy a Sunchales, pero... Fue el año pasado, creo. ¿Vos cuánto hace que no vas a Sunchales? Claro. Y no, también de la temporada pasada, nos fuimos a Sunchales. Porque ahora vas a Santiago. y a Mar del Plata. Esta semana es Quimsa Olímpico, uh-huh, clásico en Santiago del Estero, el miércoles y el jueves, Quilmes Estudiantes de Bahía Blanca. Quilmes Estudiantes. Novedades en Quilmes. Hay novedades en Quilmes. Hay novedades en Quilmes. Caruso Lombardi entre... Ah, no, Quilmes no. De... No, no, porque Caruso entregó un LCD para que sorteen los jugadores. Hay novedades en Quilmes, vende Mirta.